no eres la misma. Se te nota en tu sonrisa que ya no te hago feliz. Ya no me acaricias ni me besas a la hora de dormir. Ya no es lo que era, la rutina se apodera de este amor. Vamos aclarando de una vez lo que es mejor para los dos. Tenemos que hablar y dejar bien claro nuestro ser. No voy a llorar. Dime si quizás otros labios hoy te dejan sin aliento. Si otras manos hoy acarician tu cuerpo, dime lo que quieras. Yo voy a entenderlo. ¡Eso! Y esto es tierra sagrada. ¡Ay, ay, ay! No voy a llorar. Dime si quizás otros labios hoy te dejan sin aliento. Si otras manos hoy acarician tu cuerpo, dime lo que quieras. Yo voy a entender.